11 y 54 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Ya saben que comienza el curso en el mes de octubre en torno a todas aquellas actividades extraescolares que se suelen ofertar. En el marco municipal, pues también arranca en el mes de octubre el curso para los diferentes servicios. Estamos hablándoles del servicio, por ejemplo, de actividades deportivas, servicio en el ámbito de la ludoteca municipal, también el servicio, pues por ejemplo, en el ámbito de la Escuela Municipal de Música. Todos estos iniciarán con la llegada de octubre el curso y durante todo este mes de septiembre han tenido abiertos los procesos de matriculación, de inscripción previa, pues en función de cómo se gestione cada servicio municipal. Nosotros que queremos acercarnos hoy hasta la Escuela Municipal de Música, porque va a ser uno de los más tempraneros a la hora de comenzar el curso. De hecho, pues parte del alumnado arrancará el curso en la Escuela Municipal de Música este mismo viernes, 1 de octubre, y el resto ya se sumará el próximo lunes 4 de octubre. Vamos a hablarle de este asunto y lo vamos a hacer con María del Mar Pérez, que es la directora de la Escuela Municipal de Música. María del Mar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, comienza ya el curso, todo preparado, y hay que hablar también de matriculaciones. Se han superado las expectativas en cuanto a las plazas ofertadas. ¿Cómo marcha? ¿Están cubiertas? ¿Todavía quedan cupos libres en algunas de las formaciones que se imparten en la Escuela Municipal de Música? Cuéntame. Bueno, pues estamos muy contentos porque, bueno, hemos superado la cifra del curso anterior, que fue un curso bastante complicado, y temíamos también que este año, pues, más o menos se mantuviera, ¿no?, en la cifra del curso anterior. Pero bueno, hemos llegado a 220, que no está nada mal. Tenemos ya muchas asignaturas que se quedan en lista de espera para los que quieran empezar nuevo, ¿no? Y otras que, por ejemplo, música movimiento, nos quedan algunos huecos en 7 años, por ejemplo, que hay algunos grupos, ¿no? De todas maneras los grupos son muy pequeñitos, ¿no? Y conforme, ¿no?, al protocolo que tenemos establecido. Pero bueno, ya digo, hemos duplicado el profesorado en música movimiento, son 2 profesores este año los que la van a impartir, y así pues los grupos son más reducidos, pero podemos acoger a más gente. Y como ya digo, pues en esta ocasión, en música movimiento, pues todavía puede venir más gente que se puede admitir. En cuanto a los instrumentos, pues prácticamente están todos llenos. Creo que en flauta o saxofón queda un huequecito por ahí, y alguno que otro que puede que podamos coger, ¿no?, de alguno que tenga muchas ganas de empezar y no se haya matriculado, se podría arreglar. Pero ya digo, a grosso modo, todos los profesores ya con los instrumentos están completos, ¿no? Lo que quedan más son las asignaturas de grupo, que ahí no tendríamos problemas en acoger a más gente. Siempre queda además también abierta la opción de la reserva, porque es verdad que comienza el curso y a lo mejor hay muchos que, bueno, pues comienzan y quizás se pueden caer, ¿no? Pues para ese caso están las reservas de plaza y puede entrar, ¿no?, aquella persona que, bueno, pues queda cupo libre. Sí, lo que hemos hecho en años anteriores, desde, bueno, creo que fue el 2015, 2016, cuando empezamos a poner las listas de espera, en las listas de espera son en los instrumentos, ¿no?, porque son clases individuales y están muy contadas, pero en los grupos de lenguaje musical sí pueden entrar ya desde el principio para no perder clases, ¿no?, ni perder el funcionamiento. Lo que hacíamos anteriormente, pues el alumno empezaba el lenguaje musical y en cuanto quedaba un hueco en el instrumento que quería, pues se incorporaba, ¿no? Normalmente al principio del curso hay gente que, es poca, ¿no?, pero hay gente que se quita porque le coincide con otra actividad o porque no es lo que tenía en su mente, ¿no?, no era lo que tenía pensado. Es poca gente, pero siempre puede haber que en los casos más numerosos, ¿no?, como piano, guitarra, pues que haya alguien que se quite al principio y directamente a la semana o las 2 semanas pueda comenzar el instrumento, ¿no? Exacto, o sea que ahí también está esa opción. Estamos a principio de curso y todavía tiene que estabilizarse, ¿no?, un poco y echar a andar. De momento pues tenéis lo básico, que es la organización del centro con el alumnado, que esas son tareas, bueno, de carácter administrativa que le corresponde al equipo de dirección, ¿no?, del centro, y que suelen ser bastante arduas, ¿no? Sí, es bastante complejo porque, bueno, estamos 2 atendiendo al público, a la vez matriculando, a la vez haciendo los grupos, los horarios del profesorado. Es bastante complejo porque tenemos al final casi el mismo número de alumnos, ¿no?, que un centro de primaria, pero tenemos menos docente, profesorado, ¿no?, menos docente y menos directiva para cometer todas las todas las opciones que hay que hacer en la matriculación. También nuestra matriculación es tarde, ¿no?, en septiembre, y tenemos que hacerlo todo a la vez, ¿no? Mientras está viniendo gente, está haciendo los grupos. Cuando vienen dos personas más, el grupo ya no funciona porque ya se ha pasado del número, o sea que tienes que empezar otra vez de cero. Y es bastante complejo, pero bueno, al final siempre sale bien. Siempre acabamos, digamos, al día 28, 29, y ya está todo distribuido y todo preparado. Habrá gente pues que no le coincide el horario al final, porque hemos intentado cambiarlo para que alguien que no pudiera venir, ¿no?, pues que no tenga problema, pero ya digo, es imposible ya, una vez que empieza la matriculación, cambiar los horarios porque ya la gente los ha visto y es muy difícil, ¿no? O sea que puede que haya gente ahora que vea que no le coincide y tenga problemas para matricularse, pero ya digo, es lo menos, ¿no? Quizás un alumno o dos de los 200 que tengan ese problema. Los demás no ha ido todo muy bien. Los alumnos han cogido el horario de forma distinta, ¿no?, que los cursos anteriores, para evitar que los padres vengan al centro, pues hemos puesto que en el mismo momento que te matriculas, pues escoge el horario. Entonces hemos evitado colas, listas de espera para coger horario, el caos, ¿no?, de octubre, que todo el mundo viene a coger el horario a las 4 corriendo, ¿no?, para pillar el mejor. Eso lo hemos evitado en parte gracias a la pandemia, porque el sistema que tenemos ahora de cita previa pues nos ha liberado, ¿no?, de toda este momento no tan caótico que era el principio de curso. Así que desde el principio ha estado todo muy planteado y organizado y me ha venido muy bien. Este sistema lo dejaremos ya para siempre, sí, porque sí, nos claro. va mejor. Son facilidades, la verdad que sí, ¿no? Son facilidades para el alumnado, para el usuario, ¿no?, de este servicio, pues el hecho de matricularse y escoger también ya el horario directamente, no tener que estar después pendiente, ¿no?, de a ver si me cuadra o no me cuadra con el resto de mi actividad, ¿no?, durante la jornada de la tarde. De tal manera, sí que estábamos hablando de cupo de máximo, por ejemplo, para instrumentos de 15 alumnos por grupo, ¿no? Era lo que se establecía. No, para los instrumentos, como son individuales, sí. Ahí no tenemos cupos. Simplemente, bueno, pues el alumno viene de forma individual a su clase de instrumento, la clase dura 30 minutos. En el caso de los adultos o de los que quieren prepararse una prueba al conservatorio, darían 60 minutos en vez de 30. Y al ser individual, pues ahí no hay que hacer grupo. Pero me refiero a las plazas ofertadas para, por ejemplo, no sé, una materia, instrumento, pues guitarra, ¿no? ¿Cuántas plazas se han ofertado para guitarra? Bueno, pues en el caso de guitarra, como hay dos profesores, pues un profesor tiene 33 alumnos de guitarra y otro profesor pues tiene menos porque tiene grupos de lenguaje musical, ¿no? O sea, depende de si el profesor tiene grupos de lenguaje, pues se reducen las plazas del instrumento que tiene en su especialidad, y en el caso, por ejemplo, de saxofón y flauta travesera, lo mismo, ¿no? Es el mismo profesor el que imparte las dos asignaturas, por lo tanto, de 40 plazas que tendría disponibles, se reducen a 20 cada instrumento, ¿no? Y si encima pues tiene que coger grupo de lenguaje musical, pues ya se va reduciendo también. Claro. O sea, que depende de cada uno. De las materias que imparte, pues se van reduciendo las plazas que tiene disponible. Pero las materias más demandadas me decían que era guitarra y piano, me ha dicho antes, ¿no? Sí, normalmente siempre todo el mundo tiene en casa una guitarra y un teclado, y siempre viene la gente, yo guitarra o piano, y le tenemos que explicar, oye, pero que hay más instrumentos, que puedes probar, a ver qué tal, y, pues mira, pues este no lo conocía yo, y al final, pues, bueno, pues le ponemos. Este año hemos hecho la publicidad diferente, ¿no? Hemos ido poniendo cada día un vídeo de cada instrumento para que la gente los conozca mejor, ¿no? Que normalmente, bueno, pues no conoce el oboe, no conoce la trompeta o cosas así, ¿no? Y en este caso, pues los vídeos han servido también para que la gente vaya viendo, sobre todo las especialidades que hemos puesto nuevas, ¿no? Como el ukelele, la guitarra flamenca, y en este caso, bueno, pues han venido muy bien. ¿Cabe la posibilidad de que puedan, por ejemplo, matricularse en agrupaciones, pues en banda, en los coros, en la orquesta, sin tener el instrumento? No, ¿verdad? No tiene quizá mucho sentido. Bueno, los coros a lo mejor, pero no tiene mucho sentido quizá, ¿no? Si no estás cursando lenguaje musical y algún instrumento que forme parte de una agrupación, ¿no? Claro, lo normal, si estás en la banda y no estás en otro instrumento, porque lo has hecho antes. Normalmente los alumnos están, pues hacen los 4 años de lenguaje musical, 4 años de instrumento, empiezan en la banda y si les gusta, pues ya no dan lenguaje musical, pero sí permanecen en la banda sin dar incluso instrumento, porque, bueno, han estado sus 4 años y ya tienen un nivel para pertenecer a una agrupación, ¿no? Sin estar en instrumento nunca es muy difícil entrar en una agrupación porque no conoce el sistema que utilizamos. Nuestras enseñanzas pues están enfocadas a pues un cierto dominio de la técnica, ¿no? Entonces, si viene un poco autodidacta, pues a lo mejor tampoco coincide muy bien, ¿no? con la forma que tenemos aquí de enseñar, de trabajar, y es complejo, ¿no? Lo normal es empezar aquí, hacer tus 4 años y después, si te quieres quedar en el coro solo, pues ya, bueno, cada uno elige, ¿no?, en qué se quiere quedar, en qué agrupación. Claro. ¿Qué tal la aceptación de las nuevas materias que se han impartido como novedades? Me decías el ukelele, guitarra flamenca, ¿qué tal esa aceptación? Pues muy bien, hay alumnos de ukelele, de guitarra flamenca. También pusimos la asignatura de blues y jazz, que era una improvisación a la, una introducción a la improvisación, y también ha tenido una aceptación. Va a salir un grupito ya de esta asignatura, y esperemos, bueno, pues que en algún momento podamos salir fuera y sacar pues un grupito de jazz aquí ya interesante, ¿no? El primer año normalmente, bueno, pues se tarda también un poco en estudiar. Y pensamos, bueno, el nivel al principio será bajito, pero irán subiendo, ¿no?, de nivel, y a ver si nuestra idea es pues formar un grupo de este tipo de música, ¿no? También tenemos en las agrupaciones los grupos de cámara, que creo que era otra de las novedades, ¿no?, de este año, y que eso quizás también, bueno, pues depende un poco del nivel del alumno y se va derivando, ¿no?, para que se vayan creando y se vayan formando. Sí, en este caso esa asignatura la dejamos para cuando empezamos, ¿no? Hay alumnos, bueno, pues que está uno en flauta, otro alumno está en oboe, otro está en clarinete. Pues oye, ¿y si podemos hacer un trío entre flauta, clarinete y oboe? A ver qué tal. Y se puede probar, ¿no? Entonces tenemos ahí esa opción, porque normalmente los grupos que nosotros con los que funcionamos son del mismo instrumento, ¿no? Grupo de clarinete, grupo de saxofón, grupo de flauta. Pero vamos a probar a mezclar a ver qué. Que hay cosas muy interesantes de música de cámara. Normalmente la música de cámara se empieza a trabajar en el grado profesional, no en el elemental, pero hay alumnos que están aquí haciendo el elemental que llevan ya muchos años, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente es como si estuvieran estudiando en el profesional, pero siguen aquí con nosotros. Y ahí pues tenemos que darle otro incentivo, ¿no?, para crear grupos nuevos y empezar a trabajar a otro nivel. Claro. Bueno, ¿cómo se ha organizado este año el coro de voces blancas, el coro polifónico, la banda, en función de las matriculaciones, del interés? Bueno, pues tenemos bastante grupo. Normalmente el coro de voces blancas pues trabajaban en 2 días, podían estar 20 y 20, ¿no?, en cada aula. Ahora con la ratio tan bajita, pues tenemos solo 10 alumnos, por lo tanto hemos ampliado el horario de coro, ¿no?, martes, miércoles y jueves. Pues igual, ¿no?, la banda, si antes entraban 20 en un ensayo, pues ahora tienen que ser 10, y así, ¿no?, lo hemos ido reduciendo para que todo el que quiera apuntarse tenga su espacio y, bueno, y no haya ningún problema, ¿no?, en cuanto al protocolo que tenemos que seguir, que va a ser igual que el del curso anterior. Eso te iba a comentar, ¿no?, porque sí que es verdad que hay una apertura y todo eso se nota quizás en el INTEDE, que puede existir a nivel de ciudadanía y a la hora de realizar actividades y de sumarse a ella, ¿no? Quizás el curso pasado estábamos un poquito más parados, con mayor inquietud, mayor temor a la hora de... Las circunstancias eran otras también, evidentemente, no había casi nadie todavía vacunado, pero... En esta ocasión, en este curso, pues las cosas han mejorado, las restricciones además se están suavizando y eso, bueno, pues se deja notar en dos planos. Por un lado, la ciudadanía quiere sumarse ya a recuperar esa normalidad haciendo lo que hacía antes, por de ahí esa demanda, y por otro lado también el que se suavicen todos esos protocolos. Vosotros, en cualquier caso, vais a mantener los del año pasado, ¿no?, me decías. Sí, el protocolo en cuanto al aula será el mismo, ¿no? Tenemos nuestro mismo sistema, tanto la escuela como el ayuntamiento, ¿no?, que siempre tenemos que estar en pleno contacto, ¿no?, para resolver estos problemas que se plantean al principio, ¿no? Vamos a disponer de nuestra mascarilla, nuestro gel, nuestro grupo reducido, todo, ¿no?, conforme a lo que el ayuntamiento tiene establecido. Y también el protocolo que la Junta de Andalucía nos obliga, ¿no?, a enviar al principio del curso y, bueno, el que no lo mira y controla, ¿no?, también en cierto sentido, ¿no? Con los grupos pues y las audiciones y conciertos vamos a empezar a hacer ya audiciones al aire libre. El año pasado fueron todas las audiciones grabadas en vídeo y este año yo creo que estando al aire libre podemos ir trabajando y poder ya hacer algo normal, ¿no? Claro. De esta manera los grupos también pues van a empezar todos al aire libre. Aquí tenemos mucho espacio, muchos patios para empezar. Y por lo pronto vamos a empezar así, ¿no? Y yo creo que es agradable incluso, ¿no? Poder tocar un trío de flauta o un cuarteto saxofón, pues practicando allí en un rinconcito, ¿no?, del patio. Vamos ahí así poco a poco y ya iremos modificando, ¿no?, conforme el curso vaya avanzando. Pues si tenemos audiciones también empezarán al aire libre. Concierto de Navidad, pues aún no sabemos qué será de él, pero bueno, iremos poco a poco trabajando. Uh-huh. Audiciones al aire libre sí que es una novedad, ¿no?, porque el año pasado no se pudieron llevar a cabo de el formato que todos conocemos. Cuando me dice al aire libre, supongo que también de carácter público, ¿no?, con invitación, con lo que sea, pero para que se mostrar, ¿no?, ese trabajo. Sí, nosotros las audiciones desde hace un tiempo, ¿no?, unos 4 o 5 años para acá, las hacemos divididas por instrumentos, ¿no? Esta tarde pues corresponde a la audición de saxofón y bueno, pues la hacemos muy reducida porque los niños cuando estaban en el teatro, pues la verdad es que un niño de 8 o 9 años en ese escenario tan grande con tantas butacas, ¿no?, era bastante, era complicado. Entonces reducimos a una sala de conciertos que hemos diseñado y ahí los alumnos pues están más a gusto, ¿no?, los padres están más cerquita y conforme a esa situación pues lo haremos al aire libre. Serán audiciones cada día una. Con solo, por ejemplo, la audición de piano será el lunes, la audición de guitarra será el martes. Así el público que asistirá a esa audición normalmente son los padres y algún abuelo, ¿no?, que viene. Son muy reducidos porque 15 alumnos como mucho son los que van a participar en la audición. Por lo tanto, ya digo, tenemos muy controlado el ratio ahí de presencia de público, ¿no? Normalmente nunca lo vamos a hacer con invitación porque se supone que el padre y la madre no son los que van a venir. Por lo tanto, no son audiciones muy muy personales, muy íntimas, ¿no?, de alumnos pequeñitos. Y así vamos a empezar, pues con audiciones de 15 alumnos, que serán pues sus padres nada más, en el público y al aire libre. Bueno, es desde luego, en cualquier caso, una novedad, ¿no?, de cara a este próximo curso, que además también pues está en consonancia con la situación en la que nos encontramos de mejora, de apertura de restricciones, y eso pues también se deja notar con mucha precaución, siempre de manera muy lenta, ¿no? Pero claro, es lógico teniendo en cuenta que se trabaja pues con menores y que hay que, bueno, pues extremar todas las precauciones posibles. En este caso, bueno, pues esa apertura se va a ver, por ejemplo, con esa posibilidad de plantear las audiciones al aire libre. El concierto de Navidad, me decía, todavía queda bastante tiempo, ya veremos, pero sí que está muy cerquita, porque ya estamos hablando de toda esta apertura, sí que queda más cerquita Santa Cecilia. Todos los años, pues desde la Escuela Municipal de Música, sobre todo, en los últimos años han sido los propios docentes, ¿no?, los que han realizado propuestas de actividad musical, porque acaba de comenzar el curso y el alumnado no está, ¿no?, para realizar ninguna actividad de carácter público. No sé si este año cómo lo planteáis. Bueno, está planteado ya, está casi, casi listo. Es algo muy novedoso, no se ha hecho nunca y yo creo que va a encantar. No voy a decir nada porque tenemos que dejar la sorpresa para el momento, pero es algo que a la gente de verdad que le va a gustar mucho. Lo vamos a hacer los profesores del centro y bueno, estábamos desde el curso anterior ya barajando las posibilidades, cerrando los últimos detalles. Y lo dejamos para Santa Cecilia porque es un momento importante para la escuela. Y ya que los alumnos todavía pues no, prácticamente no van a poder hacer nada, y sobre todo ahora, ¿no?, con este problema que no podemos juntarnos tan a menudo, pues decidimos los profesores hacer algo diferente que no va a ocasionar tener el público delante. Y ya digo, no, ya lo dejaremos para más adelante. Pero también en formato telemático, como hemos visto en los últimos tiempos, el curso pasado, o algo más directo. Bueno, es directo, pero a la vez no. es una mezcla para poder hacer algo el año pasado que no implicara acumular a público, ¿no? Pues decidimos hacer esta actividad. Entonces, nosotros estamos en directo, pero bueno, pues no va a haber público delante, que es la idea que teníamos, pero sí lo van a poder ver desde casa. Bueno, pues para Santa Cecilia se está preparando ya una iniciativa por parte de la Escuela Municipal de Música, 22 de noviembre, ¿verdad? Creo que es la fecha de Santa Cecilia y en torno a esa fecha pues organizará la actividad, ¿no? En torno a esa conmemoración. Decíamos todo esto porque pueden ser las principales novedades, eso sí, de cara al público, ¿no? Porque la escuela sigue su curso, se sigue trabajando con el alumnado y es algo que, bueno, pues repercute directamente solo en los matriculados, pero de cara a la ciudadanía, lo que nos llega a nosotros, ¿no? De la Escuela Municipal de Música, pues son esos actos públicos, el concierto de Navidad, quizás las audiciones en menor medida, pero también, y todas las actividades que se organizan, que lamentablemente, pues con el tema de la pandemia se han tenido que ver muy reducidas, ¿no? Muy limitadas y algunas de ellas, pues no se han podido llevar a cabo. Esperemos que poco a poco se pueda ir recuperando, ¿no? También toda esa actividad para poder disfrutarla el resto de ubriqueños. Y en lo que compete a los alumnos, bueno, decíamos antes al principio, ¿no? Que comienza el curso realmente para todo el 4 de octubre, este lunes, pero ya algunos de los grupos este mismo viernes tienen clase. Sí, las clases individuales, como hay gente que tiene el horario de viernes, pues para no perder la primera clase del mes empezamos directamente el día 1. ¿Qué pasa? Que ese día 1 no hay grupo de lenguaje musical ni de música de movimiento, la banda sí, pero no va a empezar ese mismo viernes porque primero necesitamos repartir la partitura entre los alumnos y demás. Por lo tanto, está reducida la incorporación el viernes a los instrumentos, ¿no? A las clases individuales. Y ya el día 4, lunes, ahí ya sí, pues están todos los grupos y empezamos con normalidad. ¿En qué horario comienzan las clases? Bueno, pues nosotros estamos aquí de 4 a 10 de la noche. Tenemos horario de niños, ¿no? Como solemos normalmente poner para los grupos de lenguaje musical, música de movimiento, pues de las 4 hasta las 7 normalmente están los más jóvenes. A partir de las 8 de la tarde ya empiezan a venir los adultos a los grupos de lenguaje musical y a los instrumentos, y hasta las 10 de la noche pues estamos atendiendo a la gente, que normalmente los adultos pues tienen un horario de trabajo por la tarde y les cuesta venir, entonces adaptamos el horario hasta que, bueno, o sea, las últimas horas para que ellos puedan acceder también a la enseñanza. El mayor porcentaje, imagino, ¿no?, que tenéis de alumnado en el centro son menores en cualquier caso, pero también hay ahí pues esa demanda, ¿no?, de formación musical para el alumnado ya mayor, que bueno, pues decide, ¿no?, de adulto completar su formación o simplemente, bueno, pues empezar, ¿no?, desde cero y aprender a tocar un instrumento musical. Sí, es importante el número de alumnos en adultos, bastante significante. Como es que yo recuerdo en la escuela antiguamente pues que había un curso de adultos y segundo como mucho, ¿no?, dos cursos. Los alumnos iban y venían, tenían que trabajar, lo dejaban y costaba, ¿no?, tener por lo menos dos cursos. Actualmente tenemos los 4 años de lenguaje igual que los niños, ¿no?, primero de adulto, segundo, tercero y cuarto. Incluso el perfeccionamiento podríamos ponerlo, lo que pasa que no nos quedan horas ya. Así que el perfeccionamiento adulto pues no lo ofertamos. Hay algunos alumnos interesados y lo intentamos todos los años, pero no nos sale, no nos quedan horas. Así que ya digo, los adultos están implicados también en cuanto al lenguaje musical, que antes costaba mucho, y ahora ya digo, hay 4 grupos enteros de lenguaje, que es un lujo, ¿eh?, para una escuela de música o para un conservatorio. Pues sí, 4 grupos enteros de adultos, ¿no?, que están aprendiendo lenguaje musical y en paralelo pues su correspondiente instrumento, ¿verdad? Sí, normalmente están en el lenguaje musical y tienen un instrumento, están en el coro polifónico, en la banda, o sea que participan en bastantes actividades, ¿no? Como antiguamente, ya digo, uno venía a clase de instrumentos, se iba y poco más, ¿no? Y ahora parece que la gente le está gustando la enseñanza en grupo, ¿no? Que realmente una escuela de música pues lo que tiene que incentivar es el tocar en grupo, si no, bueno, pues no tiene mucho aliciente, ¿no? Tocar un instrumento solo. Y ya digo, ahora mismo pues coro polifónico, la banda o los grupos instrumentales, ¿no? También siempre hay adultos, ¿no?, en todos ellos, y es muy importante. Claro. Bueno, pues así va a arrancar el curso ya esta semana, este 1 de, de octubre para algunos de los grupos que tienen ese horario en la jornada de los viernes. Para el resto, pues ya a partir del próximo lunes 4 de octubre comenzará el curso en la Escuela Municipal de Música en las instalaciones del maestro Francisco Fatou. Recuerdo que estuvimos hablando, ¿no? Hace tan solo unas semanas, cuando dábamos a conocer el proceso de matriculación que se abría y demás, de todas las novedades de la escuela, de todas las materias que se van a impartir, todas esas enseñanzas y demás. Y bueno, no vamos a entrar en este detalle ahora, pero sí que queríamos conocer principalmente pues cómo iba a comenzar, cómo iba a iniciar el curso con el número de alumnos ya matriculados y bueno, pues todavía con la posibilidad, ¿no?, de sumarse a esas enseñanzas de la Escuela Municipal de Música conforme se vayan completando ya los cupos marcados, ¿verdad? Sí, como ya he dicho anteriormente, quedan algunos huecos en los grupos de música movimiento, algunos instrumentos, pero también le quedan algún hueco por ahí que se puede rellenar, y ya digo que siempre que tengan dudas, pues que llamen al teléfono de la escuela, que aparece en la página web, o que vengan aquí incluso, ¿no? Ya no hace falta coger cita previa para matricularse, que vengan directamente al aula de dirección, que es donde estamos atendiendo al público, y ya buscamos, ¿no?, los huecos que quedan libres para que se puedan matricular. Pues así comenzará el curso en la Escuela Municipal de Música en estos días. María Donal Pérez, directora de este centro, no sé si hay algo más que se nos haya quedado pendiente. Bueno, pues animar a los que están todavía en duda, que si quedan huecos disponibles, o incluso, bueno, pues estar un tiempo, un mes como mucho, ¿no?, en lista de espera, porque normalmente siempre hay algún hueco cuando se comienza, pues que se animen, ¿no?, que vengan, que prueben, que este año pues vamos a empezar ya con actividades al aire libre, y eso engancha mucho, ¿no?, la música, cuando uno entra ya a formar parte de la historia de la preparación de un evento, de un concierto, después el aplauso, eso llama mucho la atención, y yo creo que todo el mundo debería probarlo, ¿no?, que se anime. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a María del Mar que nos haya atendido en la jornada de hoy, y quedamos para hablar de cara a Santa Cecilia, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Venga, vosotros. Kebab Baguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. En La Lupe, baguettes, perritos, pizzas caseras, patatas fritas con salsa a elegir, tarrinas y platos combinados, churras.